Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM, como todos los días de lunes a viernes. En este preciso momento comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día. Agradecemos el gran esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de Fidel Barbarito para hacerles posible la programación entera de esta estación y en especial de este noticiero Cultura al Día. En el control técnico se encuentra el señor Roberto Pucci y les narra Kenny Castillo de inmediato las informaciones más importantes. Tolerancia cero con la falta de respeto del gobierno de Estados Unidos, expresó presidente Maduro. Cultura. Inició segunda edición del concurso de fotografía Ven a los Museos. Talleres con ritmos afroamericanos dictará PDVSA a la estancia en todo el mes de octubre. Espacios culturales de San Agustín serán reconstruidos por Alcaldía de Caracas. Nueva oportunidad de disfrutar la obra bajo tierra en las tablas de nuestra ciudad capital. El Foro Libertador muestra su nuevo rostro tras ser recuperado por el gobierno nacional. Regionales. Ciudad Bolívar recibe al Festival Internacional de Cine y Audiovisual Infantil y Juvenil en el Museo Jesús Soto. En Táchira, el Gabinete de Cultura convoca a censo de fotógrafos. Obra de teatro Fresa deleitará a espectadores tachirenses. Cultura. Y en nuestra sección de entrevistas estaremos conversando con Alfredo Caldera, quien nos estará conversando acerca del segundo Congreso Nacional de Teatro y Circo. Cultura. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, expresó este martes que tendrá tolerancia cero con la falta de respeto del gobierno de Estados Unidos y con el intervencionismo en asuntos internos de Venezuela. Dimos a conocer el nombre de tres funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos, a los cuales se le detectó durante una investigación continua de casi 6 meses, se les detectó su participación en eventos que violan las leyes internacionales, en eventos que rompen las reglas básicas que puedan ser permitidos por un país soberano. No puedo permitir, queridos compatriotas, que ningún gobierno, en este caso el gobierno de los Estados Unidos, se inmiscuya en asuntos internos, pero más que inmiscuirse, compatriota, participe de un plan para desestabilizar Venezuela. Sobran las pruebas de la participación de estos tres funcionarios de manera directa, una de ellas ya reincidente, lo habíamos dicho públicamente, conspirando con dirigentes de la derecha, de la burguesía, para sabotear el sistema eléctrico, calculando apagar Venezuela desde el Guri. El presidente Maduro realizó estas declaraciones durante una cadena de radio y televisión tras presentar un trabajo audiovisual en el que se explican los movimientos de los tres funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, quienes están acusados de financiar grupos desestabilizadores de la derecha venezolana. El primer mandatario nacional también exhortó a la conciencia nacional para que nos mantengamos con la capacidad para neutralizar a la derecha. Son las 12:03 minutos. Cultura. A partir de hoy inició el segundo concurso de fotografía Ven a los Museos del Sistema Nacional de Museos, con el objetivo principal de invitar a los ciudadanos y ciudadanas venezolanos a promover y fomentar las visitas a las instituciones museísticas como espacios con fines educativos y de disfrute. El coordinador de redes sociales de la revista digital museos.be, Alejandro Ruiz, nos detalla la información. Tenemos que invitarlos a participar en el segundo concurso Fotografía Ven a los Museos. Esta es una iniciativa del Sistema Nacional de Museos de Venezuela, parte del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Invitamos a la gente a enviar, sin importar edad ni ubicación geográfica dentro del país, fotos en las cuales estén disfrutando de sus espacios favoritos en cualquier museo de Venezuela. Este es un concurso que se basa primordialmente en nuestras redes sociales. Alojaremos todas las fotos que nos envíen a nuestro correo museosdevenezuela@gmail.com, museosdevenezuela, abreviado bzla@gmail.com. Publicaremos todas las fotografías en nuestro portal de Facebook. Está abierto para todo el mundo para verlos. Cada persona podrá votar por su foto favorita con un me gusta. Entonces, de esta manera podemos multiplicar el mensaje y mostrar los museos como espacios visitables en los cuales se puede hacer vida y se puede disfrutar y aprender al mismo tiempo. Para participar, las y los interesados deberán enviar fotografías en cualquier formato disfrutando de su museo venezolano favorito a la dirección de correo electrónico museosdevzla@gmail.com. En el correo debe colocar el nombre completo, la cédula de identidad, fecha de nacimiento, dirección y teléfono para que el Sistema Nacional de Museos pueda contactar al remitente. Cultura al día. Talleres con ritmos afroamericanos sonarán para rendir homenaje a la multiculturalidad de nuestros pueblos, sus sonidos y movimientos. Entre las actividades que podrán disfrutar de manera gratuita quienes sientan el llamado de los golpes de tambor en sus venas, se encuentra el taller de percusión afrocubana Tambor del Metal o el taller de candombe uruguayo, por solo nombrar algunos de estos. Para participar en cualquiera de estas actividades gratuitas, debe acudir a la sede de PDVSA La Estancia en La Floresta, ubicada a una cuadra de la estación de Altamira del metro de Caracas. Cultura. Vecinos de la parroquia San Agustín recibieron este martes a la jefa de gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Farías, y al alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, para anunciar la recuperación del Teatro Alameda. Durante una inspección en las instalaciones, Faría indicó que la Casa Cultural Alameda se convertirá en el Teatro de San Agustín, donde se podrán reunir todas las artes escénicas y musicales de la hermosa parroquia. Por su parte, el alcalde Rodríguez nos detalla la información de la infraestructura y recuperación del teatro. Aquí estamos, en el mes de mayo, el presidente Maduro aprobó más de 114 millones de bolívares para la parroquia San Agustín. Inspección, inauguración e inicio de obra. Hoy estamos inspeccionando los trabajos del Gran Teatro Alameda. Hemos asumido la recuperación integral del Teatro Alameda, que va a contar con la sala general del Teatro Alameda con 316 asientos. Una sala en la mezanina superior con 118 asientos, pero también vamos a tener salas de ensayo, una arepera socialista, la emisora de radio, la emisora de televisión, aquí todo en el Teatro Alameda, un espacio para el encuentro comunal, espacio para la sede de la Big Band que se encuentra aquí en San Agustín y que agrupa músicos de los músicos sinfónicos, de la Orquesta Sinfónica Municipal, de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. Es decir, el Teatro Alameda se convertirá en el gran centro cultural de San Agustín del Sur. Rodríguez explicó que gracias al legado del comandante supremo de la Revolución, Hugo Chávez, fue posible la rehabilitación del espacio cultural de San Agustín. 12:08 minutos. Cultura. La obra de teatro Bajo Tierra del maestro César Rengifo se presenta nuevamente en las tablas caraqueñas para revivir la realidad venezolana durante los inicios de la explotación petrolera, del 19 de octubre hasta el 24 de noviembre de este año. La obra de teatro se realiza todos los sábados de 7 de la noche a las 7 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde en el Teatro Caribe ubicado en San Bernardino. Las entradas están disponibles en la puerta del teatro. Para más información se puede comunicar a través de Aullantepuy Pro o @ Radio Teatro Caribe. Cultura al día. Darse un paseo por el complejo Foro Libertador de Caracas y no percibir la transformación que ha tenido es imposible. Se trata de una rehabilitación total de los espacios realizada en tiempos de revolución. Estas recuperaciones se han visto coronadas con la inauguración del majestuoso mausoleo del Libertador Simón Bolívar, edificación de imponente estructura arquitectónica para el disfrute de todas y todos, tal como lo manifiesta Betty Quinto. Parece maravilloso todas las actividades culturales que se puedan realizar, tanto en lugares públicos como en las plazas. casas, en los teatros. La recuperación ha sido maravilloso para los niños, para la juventud y para todas las personas que quieran disfrutar de ello. Ha sido excelente la recuperación de los espacios, de los teatros, de las plazas, de las calles. Y además de la incorporación de las personas que participen, que lo cuiden, que tengan sentido de pertenencia y que sepan que es de ellos y que hay que mantenerlo así lindo siempre, tanto para nosotros como para las personas que vengan a visitar a nuestro país. A la vista hay caminerías totalmente renovadas y jardineras que gozan de un gran colorido por la cantidad de vegetación que fue cultivada. Propios y visitantes disfrutan de nuevos espacios para todos los gustos a cualquier hora del día, en lo que ahora es un lugar para el vivir bien, como dijo el gigante Hugo Chávez Frías. 12:10 minutos. Regionales. Organizadores del Festival Internacional de Cine y Audiovisual Infantil y Juvenil de Mérida le brindan a niños y niñas del casco histórico de la ciudad Bolívar y a estudiantes de la Fundación La Casita Azul un taller de producción audiovisual, esto para promover la creatividad en los participantes. Carlos Céspedes, presidente del Festival Internacional de Cine y Audiovisual Infantil y Juvenil de Mérida, destacó que este espacio permite reconocer la cultura del otro, promoviendo el cine alternativo en inclusión de los más pequeños de la casa. A partir del año pasado hemos venido teniendo una relación muy cercana con el Museo de Arte Jesús Soto aquí en Ciudad Bolívar y con el Festival de Cine Infantil de Ciudad Guayana que se organiza desde este espacio también a través de la oficina de Cinema Soto. Consideramos que este tipo de alianzas institucionales, particulares, si quiere también personales, son fundamentales porque esto es un proyecto que se debe promover a todas las esquinas, a todos los ángulos, a todas las comunidades posibles porque implica un medio de expresión para reconocer o para aprender la democracia como un espacio para el diálogo, ¿no? Vale destacar que los trabajos del taller de cine realizados por las niñas, niños y adolescentes se mostrarán en el Museo Jesús Soto este sábado 5 de octubre a las 4 de la tarde. Cultura. Desde este lunes hasta el 11 de octubre, el Gabinete Estatal de Cultura en Táchira, conjuntamente con el Centro Nacional de Fotografía, convoca a los reporteros gráficos con experiencia a registrarse en el primer censo que se realiza por parte del Ministerio del Poder Popular para la Cultura en la región andina. El coordinador de la Plataforma de Cine y Medios Audiovisuales del Gabinete de Cultura, Ryan Díaz, señaló que el primer censo de fotógrafos se realizará con el objetivo de visibilizar a las nuevas generaciones para la entidad tachirense. Importante que a nivel profesional, a nivel intermedio, a nivel amateur, pues se inscriban para conocer todas estas nuevas generaciones que están trabajando en torno a la fotografía. Simplemente con llenar una planilla, lo único que tienen que traer es un pequeño dossier en un CD, fotografías en formato JPG y simplemente vamos a llenar una planilla, anexamos ese CD y se envía a la ciudad de Caracas. Cualquier información también pueden hacerlo a través del 0426-570-3978. Díaz también expresó que el censo se llevará a cabo en las instalaciones de la Casa Steinborg en el estado Táchira de lunes a viernes de 9 a 12 y hasta el 11 de octubre. Cultura. A continuación, y continuando precisamente con notas del estado Táchira, en el marco del proyecto del Centro Nacional de Teatro titulado Teatro para Todos los Venezolanos y Venezolanas, la agrupación Incinerador Teatro presenta la función Fresa, la cual hace una profunda crítica a la transmisión de antivalores de los medios de comunicación de masas. La pieza teatral Fresa cuenta la historia de 6 personajes cómplices de un crimen que son acorralados por situaciones y personajes fantasmagóricos que constantemente los acosan, pero que no se sabe si están dentro de sus cabezas o en la realidad, ocasionando que vivan en un mundo de íconos y estructuras de televisión. La obra de teatro llegará al estado Táchira este jueves 3 y viernes 4, respectivamente, de octubre, en la Sala Rafael Daboín de la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Entrevista. Bien, usuarios y usuarias, terminando nuestras notas, entramos directamente a nuestra entrevista de hoy. Tenemos a Alfredo Caldera. Vamos a hablar con él a propósito del Segundo Congreso Nacional de Teatro y Circo. Bienvenido, Alfredo. Tendremos que hacer nuevamente el contacto telefónico. Bien, usuarios y usuarias, les comentamos que vamos a hablar acerca del segundo Congreso Nacional de Teatro y Circo, que va a celebrarse los días 4, 5, 6 de octubre, y este se desarrollará en la Biblioteca Nacional en Caracas. El segundo Congreso Nacional de Teatro y Circo 2013, evento que marcará un antes y un después en el actual panorama teatral y circense del país. Sí, tenemos ya la comunicación. Bien, Alfredo, ahora sí te tenemos de vuelta acá en Cultura al Día. Bienvenido. Hola, un saludo para los usuarios y usuarias. Bueno, en este momento estamos reunidos, está reunido la red de Teatro y Circo con el ministro Pierre Barbarito, un poco para ultimar detalles de este congreso. Como tú bien explicabas, bueno, este congreso tiene una importancia trascendental para el sector del teatro del circo en el país, porque es una organización desde el poder popular para un poco para reflexionar acerca de lo que debe ser el teatro del circo en el país, a distintas líneas que debe tomar la actividad en el país, y además a dejar sentado desde el poder popular para el Estado, en este caso representado en el Centro Nacional del Teatro, cuáles deberían ser los lineamientos de las políticas culturales con referencia al teatro y al circo para el país enmarcados en el Plan de la Paz. Bueno, esto es una actividad que comenzó desde el mes de mayo. En cada estado se hicieron reuniones de este congreso, y ahora vienen los voceros, más de 250 voceros, a reunirse un poco para ya finiquitar y para darle ya los lineamientos finales y las conclusiones finales en manera de plenaria a partir de este viernes, sábado, domingo, en la Sala Juan Bautista Plaza de la Biblioteca Nacional. Claro. Alfredo, este segundo congreso, ¿qué lo diferenciamos del primero y qué es lo que pretende un congreso de teatro y circo, tanto para espectadores como para los hacedores del teatro y el circo? Bueno, el primer congreso de teatro tuvo una como resultado la creación de la red de teatro y circo, es uno de sus resultados principales, y la diferencia de este segundo congreso es que en primer lugar participa más gente, porque se hizo en cada una de las regiones, es decir, no se escogió a personas para que estuviesen en el congreso, sino simplemente todo el mundo en cada región se articuló para hacer las 8 mesas, y luego se dieron voceros para que esos voceros traigan las distintas resultados de las mesas. ¿Por qué es importante este congreso? Porque, como decía, se van a dar lineamientos para las distintas políticas culturales que desde el Ministerio, a través del Centro Nacional de Teatro, tienen que hacerse para el teatro y para el circo. Es decir, cómo se va a tratar el tema de la formación, cómo se tiene que tratar el tema de la investigación, de la creación, de los temas jurídicos, de la investigación, qué cosas desde el Estado y acompañados, por supuesto, por el poder popular, se deben generar para el fortalecimiento y el crecimiento del sector teatral y del circo en el país. Ya. Bueno, Alfredo, y cuéntanos cómo más o menos se va a ser la logística, qué se van a conseguir los participantes del congreso, cómo van a ser las actividades. Bueno, tenemos la instalación de la plenaria el día viernes en la Sala Juan Bautista Plaza en la mañana, y luego ya a partir de la tarde ya se reúne por mesas, donde bueno, ya tenemos establecida una metodología de trabajo donde van a hacerse ya las distintas ponencias de los estados, ya a comenzar a recoger entre el día sábado ya las conclusiones para presentarlas y ser avaladas por toda la asamblea el día domingo, que ya es el cierre de la plenaria. Hay algunas programaciones que han traído los estados que se van a ir presentando en distintos espacios públicos de la ciudad, un poco en acompañamiento, pero bueno, sobre todo lo importante es la reflexión y los lineamientos que se van a tomar a partir de estos encuentros que se van a hacer viernes, sábado, domingo. Qué bueno. ¿Y hay algún tipo de actividad que cierre el congreso? Bueno, la actividad es una actividad ya más formal, pues, que es el día domingo, donde se van a leer todas las conclusiones y se va a aprobar por toda esa asamblea de voceros que vienen de todo el país, de todas las conclusiones que se tienen para el teatro y el circo, y que inmediatamente deben ser transformadas en forma de política cultural desde las instituciones que llevamos a cabo la rectoría de la política cultural del TEAE. Claro, claro, eso es lo que entendemos que se busca, ¿no? Pues que vengan todas las inquietudes en cada uno de los lugares, que se apliquen estas correcciones o que se adhieran, pues, para que se siga desarrollando mejor la actividad. Y en cuanto, no sé si tienen ustedes previsto que haya, o según salga de estas discusiones, presupuestado algunos... recuperar algunos establecimientos, algunas instalaciones que tengan que ver con el teatro, o ya algo está en marcha para esto? Bueno, en la mesa de infraestructura se van a hablar acerca de esas temáticas, de los lugares en los que no existe infraestructura para el teatro y para en general la red escénica, como también se van a hablar del tema de las carpas de circo, uh-huh. Se va a hablar también de las agrupaciones que tienen infraestructura, es decir, qué política deberíamos generar en función de esas establecimientos que están por los estados. Entonces, bueno, estamos seguros que vamos a, en el tema de infraestructura, vamos a conseguir bastantes cosas importantes que nos van a hacer que seamos eficientes en el uso de recursos el año que viene en el tema de infraestructura. Qué bueno. Alfredo, ¿y hay algunos invitados del exterior? Y también si nos puedes comentar acerca de los invitados a nivel regional que vendrán o que están convocados en un principio. No, en primer momento es un evento de carácter nacional. Únicamente, ok. Mucha vinculación con el tema político, porque debemos marcar todas las programaciones en marco del Plan de la Patria. Y bueno, vienen los voceros principales de la red de Teatro y Circo, voceros en cada estado, va a estar Fernando Acosta, Alberto García, José Luis Magdaleno, es decir, son figuras que en los distintos estados llevan a cabo el tema de vocerías. El tema organizativo del teatro y el circo en cada estado. Ya, qué bien. Alfredo, si algún punto se nos ha pasado, lo quieras tocar ya para finalizar, estamos, por supuesto, convencidos de que este tipo de actividades son absolutamente beneficiosas para la actividad en todos los estados, pero bueno, ¿algo más que tú quieras añadir que se nos haya pasado? Bueno, lo importante es que el sector del teatro y del circo siempre esté activo y atento a todas las acciones que desde el Centro Nacional de Teatro estamos emprendiendo, que participen activamente en la toma de decisiones de las acciones que queremos elaborar, que lo que buscamos es que sean de manos del sector del teatro y del circo para ser eficientes en la generación de las políticas culturales y que no sean un hecho aislado y que no sean en dirección a lo que se necesita. Bueno, la invitación es a que estén atentos a todas las actividades en donde haya necesidad, por supuesto, de que el Poder Popular nos dé sus lineamientos y sus reflexiones acerca de las cosas que hacemos. Claro. Alfredo, ya cerrando, ¿habrá algún tipo de, no sé si en alguna página, en algún sitio web, de las conclusiones a que se lleve luego de finalizado el Congreso? Sí, en el sitio web del Centro Nacional de Teatro, que es www.cnt.gov.be, y en el Twitter CNT Piso Venezuela, allí pueden ir siguiendo un poco lo que se va a ir haciendo en el Congreso. Qué bueno. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias y bueno, por supuesto los felicitamos a todo el equipo que está encargado, sobre todo la producción de estos encuentros que siempre requieren de una logística y de un empeño y de una mística incluso para que se den. Si puedes, me acota aquí producción, si puedes remarcar, señalar la hora de los encuentros. A partir de las 9 de la mañana en la San Juan Bautista Plaza de la Biblioteca Nacional. Perfecto. Muchísimas gracias, Alfredo. Muy agradecido y por supuesto que todo salga bien y con éxito. Amén. Bueno, aquí estamos. Bien, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM, hablamos con Alfredo Caldera, director general del Centro Nacional de Teatro, y conversábamos a propósito de celebrarse el segundo Congreso Nacional de Teatro y Circo a nivel de todo el país. Bien, con esto nosotros ponemos punto final a nuestra emisión de Cultura al Día de hoy. Agradecemos como siempre el gran esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, para hacerles posible toda la programación de esta estación, en especial de este noticiero Cultura al Día. Recuerden seguirnos en Twitter a través de @culturaldia y buscarnos en Facebook por Cultura al Día. También nos pueden escribir a culturaldia96@gmail.com.